Credo. Creo en la revolución todopoderosa, creadora de la ley de pesca y de la tierra. Creo en Hugo Chávez, su único hijo que fue concebido por obra y gracia del pueblo venezolano. Nació en Sabaneta de Barinas. Padeció bajo el poder de Poncio Carmona Estanga y Judas Ortega. Fue secuestrado, vejado y en política muerto y sepultado. Resucitó al segundo día, subió a Miraflores y ahora está sentado a la diestra de Dios Dado Cabello. Allí empezará a juzgar a los vivos y a los muérganos que quisieron usurpar el poder. Creo en la Constitución Bolivariana, en las leyes habilitantes, la derrota de los escuálidos y en este gobierno perdurable. Amén. Nota: rezar esta oración todas las mañanas pronunciando las siguientes frases 3 veces. No volverán, no volverán, no volverán. A lo que el oficiante dice, todo el mundo repite, todo es por culpa de Chávez. Que una vieja en mi barrio salió preñada a los 80 de un viejito que ya pisa los 90. Todo es por culpa de Chávez. Que el perro de mi casa no ladra a ladrones ni el gato caza ratones. Todo es por culpa de Chávez. Que yo no estudié porque no me dio la gana y ahora ando de buhonero quejándome y vendiendo palanganas. Todo es por culpa de Chávez. Que la vecina de al lado al marido le pega cacho porque este se la pasa con sus panas y borracho. Todo es por culpa de Chávez. Que mi hija salió preñada de un malandro que todavía la policía anda buscando. Todo es por culpa de Chávez. Que la primera mujer que tuve me dejó porque con ella y su mamá no pude. Todo es por culpa de Chávez. Que la segunda me dejó por un motorizado porque yo andaba pendejiao. Todo es por culpa de Chávez. Que mi primo no busca trabajo porque come, duerme, bebe y le va mejor de vago. Todo es por culpa de Chávez. Que el general Acosta Carles eruptó y eso a los escuálidos no les gustó. Todo es por culpa de Chávez. Que la oposición dice, como todos saben, que Chávez es compadre de Osama Bin Laden. Todo es por culpa de Chávez. Que el buen picante pica 2 veces con disimulo, primero en la boca y después en el... Culpa de Chávez. Amén.